El año del 17, en un rancho de Chihuahua, pasó una horrible tragedia a orillas de una cascada. Luciana y Gabino Suárez todas las tardes llegaba. Gabino, yo tengo miedo, no sé lo que va a pasar. No tengas miedo, Luciana, que a nadie le hacemos mal. Ya se iban a retirar, mas la sombra los espiaba por detrás de un matorral. De pronto se